Ya suban de la despierte el hombre que compra y vende, y un hombre vale un millón. Yo la cabra, compadre. Es la cabra de May Rosal. Una íbara concreta, de esas de la nueva ola, ya sea blanca o angola, solo vale una peseta. Una negra picoreta no merece ni el bautismo. Borracho sin chivismo, vale 2 libras de clavo y vale 14 chavos, un nene con raquitismo. Burro cargado de oro, no se puede valorar ni se puede comparar con el compañero motoro. Un tuerto vale un tesoro, si el otro ojo se le sale. Chavo, no hay quien iguale a una hembra solterona y una negra cachetona. No se sabe cuánto vale, pregúntele a Pedro Páez, que no se sabe cuánto.